2306. No, me equivoqué. Oscar, ¿estás ahí todavía? Sí, claro. Me equivoqué, dije que ganó Olímpico Atenas, no le ganó. Final del tercer cuarto había sido 74-70. Están jugando y está ganando 85-82 ahora Olímpico al conjunto de Atenas, pero todavía falta bastante para terminar el partido. Te di una mala noticia encima. Pero si pierde Atenas, la alcanzamos Atenas. Claro, eso es verdad, pero viste... Ahí te das cuenta, ¿no? La diferencia, claro. Vos decías, ¿pensamos para abajo o pensamos para arriba? Exactamente. Si pensamos para abajo, no conviene a mí, si pensamos para arriba, bien que ganó Atenas. Pero no tenga ninguna duda. ¿Entendés lo que digo? Ay, Poli. Sí, señor. ¿Cómo está el campus, Oscar, que ya arrancó? Estoy en la ruta. ¿Yendo para allá? Claro, los chicos, una cosa increíble. Le digo, la verdad es que estos chicos, una chupa impresionante, unos pibes sensacionales. Ayer me llaman y se rayaron una pared, hay que pintar una pared, la puta. Sí, ¿no? Dice, sí. Sandy, pero tengo unos chicos divinos. La verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo. Y están dando los entrenadores, están impresionantes, están reenchufados, estamos trabajando en un clima divino, hoy fueron a la playa, después entrenaron 6 horas, están todos, viste, nada, la verdad está sensacional el campo, está muy bueno. Viajo y no duermo, y realmente llego y doy clase y me pongo feliz porque los pibes te miran, viste, haciendo esto. ¿Cómo no te vamos a enseñar, hijo de Dios? ¿Cómo te vamos a enseñar para eso? Y la verdad es que me encanta. Y se viene la segunda parte del campus, ¿no? La segunda jornada, fecha. Sí. El 21. El 21 al 27 tenemos ahí en el Juego de las Estrellas, que lo vamos a llevar a todos los chicos al juego. Ahí a ver con Mike. Así que vamos a estar ahí disfrutando. Está el serbio. Algún día me gustaría que lo veas. Sí, señor. El entrenador serbio es un monstruo. La verdad que está... Para jugar, te digo, ¿Sí? Me hace falta una ficha, yo lo pondría, vos sabés que... ¿Y si te hacen falta juega? Dos? Llévalo. No, pero vos sabés cómo juega. Tiene 43. Y el otro día me dijo, pero huevo, si tiene 44. Bueno, me digo, vemos. No, sensacional, me encanta, la verdad que... Me gusta mucho todo el básquetbol. Bueno. ¿Y te quedan vacantes todavía para esa parte del campus? Media pensión y sin pensión. Con pensión completa no. Ya hace 2 meses que no hay lugar. ¿Estás a full con eso? No, media pensión y sin pensión sí, porque bueno, no pueden venir a la mañana y los pueden retirar a las 8 de la noche. Pero dormir, salvo que duerman con Marisa, conmigo, pero yo no me quiero, no tengo interés. Y no, me imagino. Bueno, un minuto para el final. Atenas y Olímpico están empatando en 87. La victoria. Dame el resultado. Ahí está, la victoria de Peñarol frente a Estudiante en el televisado. 93-77. Buena victoria de Sionista frente a San Martín de Corrientes, 80-74. No debutó Jack Michael Martínez. Jugaron con los 3 extranjeros que lo venían haciendo: Beitzel, Matthews. Y McFarland. La victoria de Boca por un punto, 79-78. Jugando y con ventaja para obra frente a 9 de julio. Lanús 77 con un doble de Nicola Provítola sobre el final del partido. Quilmes 75. Wengan 14. Sí, sobre el final del partido. Sí, de local por un doble. Con un doble de la Provítola sobre el final del partido. Olímpico y Atenas que están empatando. Y la victoria de Quimsa sobre Libertad de Sunchales. En un rato estamos con estos finales. Final en el TNA. Rosario le ganó a Alianza Viedma 90-79. Es el único. Rosario Central le ganó a Alianza Viedma 80-79 en el Torneo Nacional de Ascenso. Monte todavía no terminó. Está jugando. Están todos los partidos jugando. El único final fue ese. ¿Y Obras 9 de julio, Fabián? Obras está jugando también con 9 de julio. Está ganando Obras Sanitarias. No, ahora no. ¿Cuándo? Ahora está. A ver. Por 5 9 de julio, me dice Jessica Fuente. Ahora pasó al frente 9 de julio por 5. ¿Y cuánto falta? Estamos en el tercer cuarto. Estamos en el tercer cuarto. Falta bastante. Pero vos viste lo que es el básquetbol, ¿no? Terrible. Huevo, el viernes... Hoy iba a ir a ver a Boca, pero obviamente tenía radio a las 10, no me daba el tiempo. Cuando ustedes ya terminaban el primer tiempo, ya iba a ir a Boca, pero para ver el primer tiempo nada más. Y me vine directamente a la radio. El viernes fui a ver a 9 de julio y Obras Sanitarias. No hubo partido desde el arranque. Claro, o sea, fue una... Decir, esto juega el torneo federal. Claro, esa era la sensación, ¿entendés? Claro. Y hoy está ganando por 5. El básquet así, el básquet así. El que no lo sabe después de tantos años, no, yo no entiendo, no me dice, vos, porque si no, muchacho, hay que jugarlo, hay que plasmarlo, y hay mucha irregularidad. Así que, gracias, muchachos. Nos hablamos. Un abrazo enorme, huevo. Chao, chao. Ahí está, el huevo.